orificios me lanzan al espacio con un dedo arriba y 25. También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de...? Realmente es... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... Al 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis venas. Y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una y otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la religión del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Me tengo que ir. Buenas tardes, queridas y queridos nicosianos, a los que hace mucho tiempo que estáis ya en el programa, a los que os incorporáis por primera vez, a todos va este programa que hablaremos sobre las aficiones o los hobbies de cada uno. Recordaros que podéis intervenir en el programa en cualquier momento llamando al teléfono 93 317 73 66. Estará conmigo Nacho, que me ha acompañado, le acompaño yo en la coordinación del programa. Me acompañas tú ya. No. No, está también Albert, Tatiana. Hola. Santi. Hola. Isard. Hola, buena tarde. Nacho. Salud. Melinda. Silvia, que se reincorpora con nosotros después de una operación. Operación. Operación no le ha sido operación, pero bueno, la han tenido mareada durante mucho, unos días. Mucho. Hola, buena tarde. Ángela. Gabriela. Cris. Hola. Y a los mandos, Martín. Hola. Bueno, empezaremos las intervenciones con Santi, que tiene preparada una reflexión. Vale, gracias. Los hobbies. Los pasatiempos, la cantidad de aficiones, coleccionismo, debilidades, inquietudes, las hay sedentarias hasta deportes de riesgo. Dibujo, pintura, cerámica, numismática, coleccionismos, tocar instrumentos musicales, montaje de maquetas o miniaturas, juegos de mesa, damas, ajedrez, dominó, competitivos y hasta federados. La práctica de múltiples deportes a nivel amateur, por salud o entretenimiento, como natación, judo, karate, taekwondo, fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, lucha libre, frontón, tenis, ping-pong, maratones. Lleva competiciones y viajes o desplazamientos para celebrar ligas, ganar trofeos o premios en metálico. Dependerá eso de horarios y algo de sacrificio y dedicación. Las subastas pueden tener un punto de idolatría al llegar a tener algo que tuvo un mito del cine, de la televisión, del teatro, del deporte, o tener una mascota y aprender a cuidarla. También hay quienes se hacen de una plataforma o partido político, cada uno con su tema o cada loco con sus manías. Todos en el fondo somos un poco raros o especiales, como los hobbies y aficiones. Para algunos cierran a la persona en sí mismos, aislándolos. También podía ser cada oveja con su pareja. También, como se puede decir, hay aberraciones. El amor al trabajo, vigorexia, el coleccionismo de horas extras, cargos de responsabilidad o yuppies, oficiales de fábrica, ingenieros, conductores, sindicalistas, jefes, directivos o ejecutivos agresivos. O emular al pequeño Nicolás en el país del chiste y la pandereta. Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comentarte que al decirme que llamaba Sion me ha producido una emoción al corazón porque me ha recordado mis años de infancia, que teníamos una vecina que era payesa, se llamaba Sion, la señora Sion. Es presentación, ¿no? No, adoración. ¿Cómo? Adoración. Ah, adoración. Ay, aquel era así no la matéis. Presentación, es lo mismo, como Asunción también. Asunción también es Sio, ¿no? Eso, o Suroy, no sé. ¿Sentiu, en sentiu bé? Sí, sí, en sentiu bé, ara sí. Pues aquí fa una mica de Suroy de Llauna i fa com un reco, ara no tant. Pues m'alegro d'això. Pues mira, jo avui tenia la cosa de vindre, però jo a les tardes pues em fa de sortir. I volia, ja fa molt temps que volia connectar amb vosaltres, i jo pensava, Nicosia, no? Ara això és contrabando. Sí, que ja Nicosia. Contrabanda, a vegades sí. Dic contrabando, no fa riure, contrabanda. I és que m'agradaria això, perquè col·laborar o fer participar de lo que jo sé, perquè jo sempre, a la vida, no m'ha anat bé mai. No m'ha anat bé per la meva manera de ser. He estat sempre trista, i no, els metges no troben el que tinc. No troben perquè jo tinc molt interior, records, passat, comptes pendents, el que no has dit. I clar, pues, és molt trist això, perquè bueno, no estàs mai bé. Si, jo, si no troben el que tens, a vegades és millor, no?, que no trobin res, que estiguis bé i que no... Les persones van al psiquiatre, es donen pastilles. Ja. La majoria es posen bé, si ho fan bé, o se tranquil·litzen, no. Perquè jo és el que he arribat a una conclusió. El meu és del caràcter. O sigui, no es pot fer res. En tot cas, ja quan ets petita o així, sí, haver anat a un psicòleg, que els pares t'havessin entès i tot això. Però com que els pares ja arrossegaven coses, perquè eren de la guerra, que venien ja immigrants d'altra regió, l'un era d'Andalusia i l'altre de Cantàbria, i sols van vindre pues, a buscar-se la vida. I sempre arrossegaven allò, encara que no... I clar, pues, portem la motxilla algunes persones. Penso que jo la porto molt i no me la sé treure. No, i mira que a lo largo de la meva vida potser persones m'han dit, mira, fes això, l'altre, tal. Però no, el millor ara és quan complec les coses i busco aquelles persones que m'han dit coses vitals. Però o s'han mort o ja no estan, o la vida. I ara, pues, jo sempre al passat, perquè no l'he viscut, no, recordo. I bé, no crec en els metges ni en tot això. Sí, vaig, a vegades quan ets tan neguit, doncs dius, sí, tinc d'anar, ara estic anant jo aquí al cap, però també triga molt, cada dos mesos, cada d'allò, i és d'allò. I en fi, jo a estonetes a vegades he escrit, però no és que ho faci, sóc autodidàctica, no? I també he tocat el piano, he fet piano, he estudiat. M'ha agradat molt el teatre d'aficionats, també quan era jove. I ara, com que estic lliure, perquè he vingut un altre cop a Barcelona i jo tinc una filla i nets, però no en necessiten, i jo dic, no sé, perquè se passa la vida, el que em pugui quedar, perquè no se sap, perquè jo ja he passat una malaltia i tal, i voldria tindre, perquè tinc com una empenta de dir, no és possible, tienes que aixecar-te, però estic malament, perquè ara ja dic, però ara ja no tens 30 anys ni 40, que estaves malament, no sé si m'enteneu. Yeah. Ara ja és més gran, esperes el mort, perquè a última hora... Jo tinc una cosa molt maca dels meus pares, o sigui, diem que me l'havien encomanat a mi el que em passa. I, en fi, res més, no sé, jo no us podia explicar moltes coses, però això vindrà aquí, no? Més bé. Sí, quan vulguis te pots llavors, passar jo, i ara, l'últim, sí, l'últim que vaig escriure, pues, està relacionat que en el 2006 jo ho vaig passar molt malament. Bueno, he tingut moltes èpoques perquè ho he passat malament, però el 2006, que va morir ma mare, va veure moltes coses, i ara, pues, fa poc es va... parlar d'aquesta noia que va morir, que es va suïcidar, no? La Patricia, no? I potser em va sortir això d'escriure perquè jo vaig connectar, a vegades els que escrivim, no és que sigui exactament igual, però algú reflecteixa. I jo és el que us volia llegir avui, a veure si us agrada. Ho llegeixo? Sí, sí, tant endavant. Pues vale. Estoy muy triste, qué triste estoy. Vi esta mañana galopar al viento, con ademán apagado y muerto. Vi también unas alas negras que arrastraban mi dolor. No puede ser, no puede ser, me repetía incrédula. El mundo, la vida, los años habían pasado sin ti, mi querida niña poeta. Me identifico contigo porque tu sufrimiento fue el mío sin yo saberlo. Te cegaron la vida mientras todavía jugabas a las princesas y trovadores. Te royeron el alma las ratas malas. Hoy... que sé que viviste, me solarizo contigo, Patricia, y mi espíritu susurra contigo, Jesús Patricia. ¿Os agrada? Molt bonic. Molt bé, molt bé, molt maca. Sí, sí, gràcies. Pues tinc moltes així, unes paretes i tal. Ho tinc recopilat perquè vaig parlar en el Gonzalo Canelo, no es deia? Lo coneixeu, aquest? El Gonzalo. Sí, perquè aquest senyor... va ser que va editar el llibre La princesa Ica. Sí. El Gonzalo Canedo. Sí, sí, ja el coneixia. Vaig parlar amb ell, però es va morir, perquè resulta que vaig parlar amb ell perquè el vaig buscar i tenia molta feina. Això va ser a l'estiu, fa dos anys, al juny. I diu que tenia feina, que estava, no sé què tenia de fer, diu, vine més tard. I a la tardor vaig llegir un dia al diari i vaig veure que s'havia mort. O sigui, aquí, tinc aquí a la seva lletra, que es va apuntar al meu telèfon, que el vaig recollir perquè li deixava la llibreta que tenia tot recopilat, a veure si també m'ho editava. Però no és per fer-me famosa ni per res. És que jo penso que el que tinc escrit podria ajudar altres persones, perquè jo no estic bé, però no escric com la princesa Inca ni com un amic seu, també, que es diu Antonio de la Vedra. Sí que a vegades em surten coses dures, però potser no d'aquesta manera. Empenta per parlar, mira tu. Eh? Dimecres, si vols, sí, a veure si el dimecres vinem, aquí no, una mica abans de les 4, no? Una mica abans de les 4, i si vols vindre el dilluns a la tarda de 6 a 8, fem la programació dels dies que fan i es parla una mica del programa. Parla una miqueta més fort perquè veus que s'allunya i fa ara em puro. Sents millor? Ara, s'acopla algú, que teniu algú? Bueno, el telèfon sí, pot ser. Dius que el dilluns... El dilluns de 6 a 8... Sí. Fem l'assemblea i parlem una mica del proper programa. Pues o sigui, això, si pues mira, pues sí, pues vale. Llavors està aquí la plaça Real, oi? El carrer, el passatge Madoz. Madoz, sí, ho tinc apuntat, és escalera dreta al tercer pis. Al 6, no? Primera. Número 6. Bueno, pues el dilluns vinent de 6 a 8. Vale, doncs pues espereu-me, que a veure si m'animo, perquè estic molt així. Bueno, pues moltes gràcies per haver-me deixat gràcies participar. Gràcies a tu, Sio. Moltes gràcies. Adéu, adéu. Bona tarda. Adéu, adéu. Si la vida es un sueño, dime lo que me impide hacerlo. Si la vida es un juego, a mí no me importa perder. Si me muero mañana, mi vida mañana me muero. Qué vergüenza morir. compran con ningún dinero. Y delante del espejo me digo como que estoy triste. Si todo lo tengo, todo, todo lo tengo, tengo todo, todo lo tengo. Yo no soy nada sin ti. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Con la música que acabamos de escuchar. Sí, bueno, a mis 13 años que fui muy fanática de Menudo, demasiado fanática. Estuve en el concierto de ellos en Medellín en 1993, un 11 de noviembre. Fue genial para mí, yo juraba que, bueno, era la generación de Abel, Alexis, Andy, Ashley y Ricky. Yo juraba que Abel era el amor de mi vida. Pues estaba demasiado fanática de ellos y inclusive mi regalo de 15 años fue irlos a ver a un concierto. Entonces mi mamá no me quería dejar ir, fue irlos a ver a un concierto a otra ciudad. Mi mamá no me quería dejar ir, pero por ser mis 15 años, que en Latinoamérica es importante celebrar los 15 años, no me lo pudo negar, no me pudo negar el viaje. Entonces me fui de Medellín, me fui a Cali en 1995 a ver al grupo Menudo cantar de regalo de 15 años. Muy bien, Tania. Gracias. A Silvia con su música que prepara siempre especialmente para su poema y también lógicamente con su poesía. Adelante, Silvia. Bueno, yo primero quería decir que me siento feliz de estar aquí porque lo he pasado bastante mal y también quiero que me perdonéis si la cosa no va tan clavada, si va tan bien, pero bueno, en medio hay una pequeña sorpresa. Yo lo que no pueda leer no esté en piano o esté en piano y no esté aquí, yo lo iré improvisando para que quede todo cuadrado. O sea, entonces le dedico especialmente a mi madre, que está un poco así, pero también a mi padre, porque se portó muy bien cuando estaba en la clínica, porque venía por la mañana, luego venía por la noche, por la tarde, noche otra vez, y bueno, también hoy he hablado con Pau, digo, si escuchas el programa también te lo dedico a ti, o sea que si lo escucha, pues también para él y para todos vosotros, por supuesto. Estoy pasando un momento de mi vida deprimente y absolutamente aburrido y realmente negativo. Pero un amigo me da a conocer el tenis. Y me divierto jugando a ese deporte. También alguien me sugirió que podría engancharme a la música disco y bailar, cosa que para mí supuso una novedad, pero que pensé que podía estar muy, muy, muy bien. Y así empezaba a moverme con la siguiente canción. Todo esto hace que mi vida sea mucho más rica espiritualmente, sobre todo, y que sea mucho más alegre, mucho más hermosa y con mucho más sentido. En resumen, mucho más feliz. Y es que los hobbies son importantes para elevarte del estado, sobre todo si estás en un estado de fango como el que yo estaba, para sentirte mucho más contenta y para recomendarle a los demás que por favor tengan sus hobbies. Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM. Bueno, Silvia, tú eres una gran aficionada a la música, ¿no? Melómana se dice. Claro, ¿no? Claro, un poco. A la música y a la poesía. Y nos has introducido aquí en otra de tus aficiones dentro de la música, que es los Bee Gees, ¿no? No, hombre. Cuéntanos grandes. ¿Cómo empezó tu afición por los Bee Gees y la música? Ah, eso es fácil. Yo iba a clase, tenía 15, 16 años, me llamaban buitre asqueroso y me sentía fatal. Llegaba a casa, sí, así me llamaba. Llegaba a casa, pichaba Staying Alive y se me iban todos los fantasmas. Era feliz. Te evadía, ¿no? La música. Es una música alegre, normalmente la de los visitantes. Es bastante. Te eleva, te da. Te da ilusión, te. Y eso es lo más importante. Muy bien, Silvia, gracias por tu música y tu poesía. Cuando acabe la marcha turca. Cuando acabe vos la marcha turca. Marcha turca, bueno, la buscas aquí. Vale. Pero, Jaume, también hay algunas cuestiones que trajo Santi, que ya se nos fue también. Que era interesante ese momento en donde los hobbies se vuelven como adicciones. Ya, ¿no? A veces, te lo comentó Anuar también. Anuar lo comentó, sí, el otro día también, ¿no? Hay un momento en donde, vale, pues, a ver, puede si haber algo nocivo o algo complicado, ¿no? Bueno, pongo un separador y va a ir Nacho. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Faltan en un programa la intervención de Nacho de noche. Gracias, Nacho. A ver. Nacho de día. Vamos a ver. Bueno, ante todo recordar que hoy es miércoles de ceniza, empieza la cuaresma. Y bueno, esto es una cosa. Por otra parte, pues os diré que Una mujer sabia dijo que no hace cosas para ser feliz, sino que es feliz porque hace cosas. Yo sigo ese consejo y creo que no me va mal. Ahora hago cosas, lo que estoy haciendo me apetece y me siento bien. Hago radio, escucho música, la música me gusta, la radio me gusta. Y hago cosas porque me gustan, ¿no? También otra cosa que salió en la contra La Vanguardia el otro día es que decías que hay que ser egoístas, ¿no? Más que hacer el bien, hay que ser egoístas, buscar el propio placer, ¿no? O sea, no hacer obras de caridad por hacer obras de caridad, sino porque te provocan placer, ¿no? El placer de ayudar, el placer. Si no te sientes bien, pues no lo hagas, sencillamente, no, si te cuesta o si lo haces de cara a los demás, pues no, pues vamos mal, ¿no? La cuestión es ser egoísta y sentirte bien con lo que haces, ¿no? Eso por un lado. Después también quería decir, bueno, lo que me apetece ahora, pues en este momento hacer radio, pues la semana pasada estuvimos con Joan García, fue un homenaje a Joan García. Yo quisiera rendir homenaje a mis últimos muertos frescos. Por cierto, tengo un muerto que se ha muerto, mañana voy a un entierro. Pero quisiera rendir un homenaje esta semana, la que viene, a mis muertos frescos. Uno fue Joan García, otro es el de hoy, y el siguiente, que será el último, sea mis padres, ¿no? Si es que puedo venir, porque tengo cosas. Entonces, el homenajeado de hoy es Suso. Suso es una persona, un diagnosticado, que no sé bien que no sé cómo murió en circunstancias extrañas, no sé si no pudo resistir la extrema dureza de esta existencia o qué. Era un chico de extremadísima sensibilidad y bien, no sé. Y bueno, pues a ti, Suso, a ti te dedico, pues, pues esto, ¿no? La marcha turca. Sabrosón, debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Vale, muchas gracias, Nacho. Me ha gustado mucho una acepción nueva de la palabra egoísmo, ¿no? Ser egoístas en vuestras aficiones. Claro. Es que, no sé, la cosa es pasarlo bien, ¿no? Hacer las cosas por pasarlo mal, pues la verdad, pues no vale la pena. Si lo pasas mal, pues haz otra cosa, no sé. También sí, lo entiendo en términos de honestidad, ¿no? De ser honesto, sí, con el, si vas a hacer algo que no te está dando satisfacción, claro, pues no lo hagas. Claro, yo pienso que va también bastante enlazado con la autoestima, ¿no? El que tiene la autoestima alta hace las cosas porque le gustan, ¿no? El que tiene a veces la autoestima baja, pues a veces intenta satisfacer a los demás, ¿no? Eso también va un poco con esto que he dicho antes de que... Yo no hago cosas para ser feliz, sino que soy feliz porque hago cosas, ¿no? Eso lo dijo una monja teresiana y, bueno, yo sigo ese consejo y creo que me va bien. Yo creo que también que esta filosofía está bien como herramienta para si tienes problemas psicológicos porque tienes un buenismo acentuado y piensas que actuando así vas a sentirte mejor y recibir cosas a cambio, pues mejor no lo hagas, ¿no? O sea, es mejor que te dediques a otra cosa. Lo que pasa es que también hay que decir que cuando ayudas a las personas o cuando eres generoso, no hay que esperar nada a cambio, sino simplemente totalmente de acuerdo. Es una actitud. Entonces, yo creo que no es ser egoísta, si ser bueno, generoso, no esperas nada a cambio. Entonces no interviene en el concepto de egoísta, no egoísta. Es una manera de ser y de vivir, ¿no? Hombre, yo creo que si sentirse bien con uno mismo y con lo que hace es ser egoísta, pues tendría que ser egoísta todo el planeta, ¿no? Todo, porque es la base, ¿no? Primero, sentirse bien con uno mismo y con lo que hace, pues eso es lo mejor, ¿no? Y luego, no sé, eso sería, pues... Es que de hecho, si tú no te sientes bien contigo mismo, no puedes, no estás en capacidad de brindar bienestar a los demás, de dar amor, de dar, si no te lo das primero a ti mismo y si no lo sientes tú primero contigo mismo. Gracias, Eugenia. Ahora intervendrá Isar, con el que, aparte de compartir el espacio de Radio Nicosia, compartimos también una afición común que es la fotografía, ¿no? Sí. El otro día, cuando preparamos el programa, se comentó si a veces una afición se podía volver en contra nuestro cuando llega a tal punto la afición que se convierta en obsesiva. Por ejemplo, yo he de decir que hay algunas noches, ahora ya hace tiempo que no, pero hay algunas noches que me encasqueto con sacar algo de fotografía y hasta que no me sale, hasta las 3 o las 4 de la mañana, estoy allí dándole vueltas, ¿no? Quizá en ese momento no disfruto de la fotografía como afición, ¿no? Quizá se vuelve obsesivo, ¿no? Hay también quien tiene la afición, por ejemplo, de jugar a la consola, ¿no? Pero también esa afición a veces se le puede volver en contra, ¿no? O sea, es un tema que dejo un poco en el aire, si las aficiones a veces se vuelven en contra nuestro. Paso la palabra a Isar. Gràcies, Jaume. Bé, jo ara està rumiant sobre això de les aficions i tot això, i he començat a pensar i veig que tinc moltes aficions, no? Perquè, bueno, bé, una que has dit tu ja és la fotografia. Ara fa poc, relativament poc, 3 o 4 anys, doncs estic amb el tema de fer teatre, que també he vist que és una afició que també m'agrada molt. M'agrada anar d'excursió, també m'agrada la natació. La natació també fa molt poc que l'he descobert, diguéssim, i la natació que em dona a mi, sobretot, quan acabes de fer l'exercici, és com un moment com de molta pau i de molta relaxació. Sí, no? Queda el cos totalment tonificat i quedes com nou, no? I després també m'agrada molt, doncs, una de les aficions que he anat aprenent jo sol és la d'anar a buscar bolets, per exemple. Això està bé. I bueno, aquí hi ha tot aquesta un món, no? Aquesta és més pràctica, després te'ls pots anar a menjar. I després te'ls menges, exactament. Clar. I aquesta afició l'he anat conreant jo i cada any, doncs, quan arriba l'època dels bolets, m'escapo por ahí i me'n vaig a buscar bolets. I després cada any, doncs, saps a on es fan, saps a on no es fan. I vas sol o amb... A vegades vaig sol, a vegades acompanyat. I és tot un món, eh? Perquè tu saps que on han sortit els bolets un any, l'any que ve tornaran a sortir, però no surten els primers, sinó que primer hi ha un ordre i van sortint tots amb un cert ordre, no surten tots alhora. Clar. O sigui que, bueno, aquí hi ha tela per per omplir programa. Clar, i dos i tot això. Ets aficionat a les aficions, tu, eh? Sí, molta... m'agrada molt també cultivar l'hort. I em compro cada any, em compro el calendari del pagès per saber quan s'ha de plantar, que si la lluna, que si no sé què. Hi ha dies que està totalment prohibit plantar res, hi ha dies que només les verdures en flor o només les d'arrel. Bueno, hi ha tota una història també aquí. I bé, com deies els tu... Els alls també, oi? Que ha, no és amb lluna plena que s'han de plantar els alls? No sé, pot ser. I després hi ha el tema de la fotografia, que em deies tu, que és un tema, doncs, que ho vaig portant i que sempre m'ha agradat tirar fotos i me'n recordo sempre de que un cop vaig conèixer el català Roca, quan era molt gran, sí, era molt gran ja ell, i el vaig veure en un bar. I el vaig saludar i li vaig dir, vostè és el senyor català Roca. I em va dir, sí. Diu, però... Diu, ja estic molt gran. Diu, i no sé si el proper vegada que ens veiem me'n recordaré del teu nom. I al cap de poc temps es moria, no? Però... Vull dir que vaig veure en el final aquella persona que hi havia com una humanitat, no? De que hi havia com... Hi havia un caliu. Sí, i vaig pensar, mira... Ha estat bé haver pogut intercanviar quatre paraules i tot això. Perdoneu, qui era el català Roca? Català Roca era un fotògraf molt conegut. De Barcelona, sí. un dels fotògrafs més reconeguts en el seu moment, que fotografiava molt Barcelona i no, tot això. No serà un que va fotografiar el Somorrostro? Pot ser, perquè havia fet moltes fotos. Ara exactament no t'ho sabria dir, però... Somorrostro em sembla que vols dir un altre, eh? Ah. Yo el barrio chino també i tot això, no? Era una altra... Lo conocí por una foto de Dalí. La típica foto de Dalí con cara de loco, así, sacado. Era de Català Roca. Era de Català Roca. El Dalí tenia un... Bueno, no sé si era el fotògraf personal, però tenia un d'allà del poble on era ell, que li va fer moltes fotos i encara és viu. Un senyor, no me'n recordo el nom, però que era del seu poble i moltes de les fotografies del Dalí li va fer ell, també. I ja està, moltes gràcies. Molt bé. T'he buscat per tot el carrer Aragó, amics, els avis, els gossos i la gent que se'n va a la feina. T'he buscat fins que perdi la raó i he topat amb el carrer Tarragona. Que vas, morrona! I he esperat davant de l'estació de Sants per veure si no fugies de Barcelona. I he seguit un gitano i el seu cant que m'han portat... Hola, Luisa. Tenemos a Luisa al teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, Nachete. ¿Qué? ¿Cómo ha anat lo de la teva mare? ¿Cómo ha ido tu madre? Ah, molt bé. Ha sortit l'operació molt bé. I res, que demà estarà a casa ja. Ah, molt bé. Molt bueno. Què dius? Res, que no volia dir les frases meves, si puc. Sí, clar. Vale. Doncs aquesta és la primera. Reniga de lo que tienes y sabrás lo que posees. La paz es pasajera y deja lugar al caos en la vida nuestra. Si soy así y no quiero cambiar, lo que tienes que hacer es el tiempo dejar pasar. La memoria selectiva. Aunque te acuerdes de chorradas, olvidas lo que verdaderamente interesa. Renovar la vida no supone olvidar aquellos momentos verdaderamente memorables. Si tú quieres, yo te dejo, y si me dejas, ya no te quiero. Algunas veces es como un cangrejo, que ni va para atrás ni para adelante, sino siempre de lado. Gracias. Gracias a tu, Luisa. Merci. Nicosianos y nicosianas, ¿cómo va todo el programa? Molt bé. Sí? ¿Coordinas tú? No, el Jaume, jo aquí estic donant... Ah, hola, Jaume. Vale, vale. Suport. Molt bé, molt bé. Doncs endavant amb el programa, que surti bé. Vale. Vinga, patinats a tothom. Adéu, adéu, xau. Me sembla veure un trosset de la teva roba. Però el destí com la felicitat sempre ho fan al seu. Fugen que fugen com més tu t'apropes. Deixo gaudir per gaudir dels carrers i les places de Gràcia, que per mi aquest barri sembla m'ha semblat sortit d'un altre planeta. Boleries, cantiques, cumbias i rumbetes, hasta que los mozos nos corren i facin plazaneta. Pero dime, ¿pa qué sirve correr? Si los mozos de escuadra tienen fusiles y escopetas. Pero dime, ¿pa qué sirve cantar? Si tú no estás y solo te pueden oír en el campo las ovejas y los pájaros. La més bonica de Barcelona ets tu, vestida de blaugrana amb la teva bosseta clava. La més guapa de Barcelona eres tu. Baila faria rosa siguiendo el ritmo de la tramontana, tramontana. Manera de complicar las cosas cuando han ido bien y pueden ir mejor. Esa ilusión de revolver toda esa mierda. Manera de complicarse las cosas, ¿no? Yo, cuando ya llevo un año y pico ahí, me vienen una cartita ahí a recordarme un pasado, ¿no? Y queriéndome desembolsar una cantidad, pero bueno. Bueno, cada uno tiene aficiones ahí varias. Hay gente que tiene aficiones ahí lúdicas, otra gente tiene aficiones ahí de complicar la vida a los demás. Pero bueno, no le vamos a dar cancha a esta gente. Yo quería comentar que películas como Perros de Paja, donde salían gente que pegaba tirones y tal, y luego es de Bingué, ¿no? Pues no su afición, pero bueno, parecía una afición, ¿no? Pero se hicieron ahí probadores de coches. Hicieron ahí una profesión, ¿no? De un delito, ¿no? Que utilizaban ahí con un manejo del volante impresionante. Y bueno, yo creo que las aficiones, bueno, parecen nuevas, pero no son tan, bueno, no sé, quizás son más viejas lo que parecen, pero la gente antes no tenía tantas aficiones porque la gente trabajaba y vivía solo para el trabajo, dormía, comía, fornicaba, tenía hijos y bueno, no había aficiones, no había tiempo para aficiones. Esto es como el tiempo lúdico salido hace poco, ¿no? Como el que dice. Sí, sí, sí. El ocio es un concepto moderno desde la Segunda Guerra Mundial. Antes no. Quizás antes también la vida era un poco más relajada, ¿no? La gente que estaba en el campo, viendo granjas como se hacía. No sé. Yo no sé. Tampoco hacía tanta falta desconectar, ¿no? Como hoy en día que la vida es más ajetreada. Quizá no la nuestra, o la mía al menos. No es muy ajetreada, pero bueno, que en general hoy en día la vida es más un bullicio, ¿no? Pero creo que me parece que es diplomático en eso, porque yo, cuando me refiero a eso de que la gente trabajaba y no tenía tiempo para nada, me refería a la baja edad media, ¿no? Donde la gente era esclavizada por el señor feudal, los reyes, y prácticamente los que no eran señores feudales o reyes malvivían o, bueno, resistían, ¿no? Y bueno, yo tengo muchas aficiones, ¿no? Me gusta, bueno, pues la música, el cine, el teatro. Y creo que como el otro día comentamos en la asamblea, cuando eso se vuelve un modo de vida, peligra el hecho de que deje de ser afición y hobby a convertirse en un trabajo, ¿no? Un trabajo ahí con obligaciones y tal. Pero bueno, creo que no hay que olvidar nunca que en esta vida, que siempre el nombre que sea, tú vas a ser esa persona durante esta vida, y en otra vida, aunque bueno, hay creencias que dicen que vives otra vida, pero ya no serás el mismo, ¿no? Tienes que mirar de disfrutar todo el tiempo que puedas, por muchos problemas que tenga, como yo ahora, por ejemplo, tengo ciertos problemillas, ¿no? Y las aficiones surgen del momento en que tú decides ir y decir, bueno, pues oye, sabes que voy a desconectar y voy a ponerme a hacer lo que a mí más me gusta, ¿no? Y creo que es una manera de vía de escape, y para según qué gente ha sido una manera de salvarle la vida, ¿no? Porque aquellos que su modo de vida era la delincuencia y consiguieron una especie de trabajo de algo que sabían hacer muy bien, pues les ha salvado la vida, ¿no? En cierto modo. No, que quería retomar eso que ha dicho él, ¿no? Que a lo mejor el ocio, tal como lo conocemos ahora, está muy relacionado con el capitalismo, ¿no? En el sentido de que es un negocio, todo lo que es, ¿no? En lo que decía él. Es un negocio muy importante. Es decir, hay una parte que es como trabaja, y luego lo que has trabajado, gástatelo, ¿no? Y en el ocio, y entonces luego, pues otra vez trabaja y no sé. Sí, sí, una serpiente que se morde la cola, ¿no? Trabaja para disfrutar y porque el concepto, por ejemplo, de turista es de hace poco. El concepto de turista había a lo mejor en el 1800, 1700, el viajero, ¿no? Que era gente con pasta que viajaba y se pasaba meses por el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, el turista como tal se concibe después del capitalismo, ¿no? Que es hacer del momento de ocio de la gente un negocio, ¿no? Para que funcione el sistema. Yo lo que pienso es que... A ver qué va a pensar ahora. Pues ahora me he quedado en blanco. Ocio. El capitalismo. No, espera, que me he quedado en blanco. Bueno, ya volverá a salir. Bueno, da igual, ya volverá a salir. Vale. Bueno, la aportación mía de tertulia ahí medio sin papeles y tal, pues más o menos era esta. Y bueno, creo que no me van a quitar la alegría de vivir ciertas personas que no conozco de nada y que tienen una vida comparada con la mía muy aburrida. Muy bien, David. Aquí. Hecho un poco de memoria, no mucha, algo ha venido, y es esto que tenemos cada vez, parece que tenemos más tiempo de ocio. Yo lo que recomiendo es que practiquemos un ocio activo, ¿no? No pasivo, ¿no? Por ejemplo, pues si te gusta cocinar, pues hacer una paella en vez de ver la tele. Cosas esas, ¿no? Ocio activo, hacer cosas, hacer más que pasar, ¿no? Hacer, sobre todo hacer, ¿no? Ante todo hacer antes que pasar. Bueno, pues eso. Bueno, yo aquí discrepo un poco. Discrepas, con Nacho. Discrepas, ¿no? Ya lo sabía que discrepabas. No, vamos. Ah, Nacho, no te vayas. Sí, porque yo el hacer, no estoy de acuerdo. O sea, también hay que vivir la vida contemplativa, que es la vida de relajarse, no hacer nada y disfrutar de ello. O sea, el hacer, yo creo que los hobbies están bien como... están bien porque en sí no hay nada que criticar en la esencia de los hobbies, pero que uno no se ha de obsesionar por tener hobbies o por llenar su tiempo de actividades y de cosas y de... No, simplemente a dejar fluir las cosas y buscar, y no hace falta gastarse dinero para tener un hobby. Puedes tener un hobby como la lectura, que tienes las bibliotecas, que puedes coger miles de libros. Puedes tener un hobby que puede ser pasear, un hobby... Sí, Santi, no te escucho a nadie de los dos este. El hobby de este país es no hacer nada. ¿Pero qué te refieres? ¿A hacer nada en qué? A ¿cómo se llama lo típico de un país? La idiosincrasia de un país, ¿cómo se llama? La gandulería. ¿Cómo se llama? La idiosincrasia, puede ser. Tienen más tiempo que nunca, tenemos más tiempo que nunca y casi no se hace nada. Eso no es pero verdad. Eso no es malo. Eso es lo que dicen los nórdicos de los países del sur, pero yo eso no estoy nada de acuerdo. No. ¿Qué es lo que hace la inmensa mayoría pues de la población? Pues trabajar como locos. ¿Qué es lo que hace la inmensa mayoría de la población? Trabajar. Sí. Trabajar. Hombre, sí. La mayoría quizá actualmente no, ¿eh? Quizá bueno. La mayoría no trabaja. Ver la tele. Buscando, sí. Yo voy a... ¿Qué es lo que hace la mayoría de la población? Premio. Ver la tele. Contra más telebasura, más distraído estoy. Yo en eso estoy en desacuerdo. ¿Qué puedo hacer? Sentado en el sofá. Se venden mogollón de libros, se venden mogollón de películas, cómics, gente haciendo surf, haciendo patinaje, haciendo... No, estoy de acuerdo en que hay un porcentaje, no ridículo, de gente que ve la tele, pero en general la gente es mucho más activa ahora que hace 20 años, yo creo yo. Pero yo pienso que la tele, yo creo que está decayendo ya, porque con internet y con todo eso, la tele me parece que va a pasar ya a las generaciones, pues las generaciones mayores de 70, 80 años y así, que son los que ven, o los que son, todavía ven la televisión, pero que la gente joven, la mayoría ya está todo con el tema de internet y de otras historias que ya la televisión ya no... Pero yo creo que lo que trae Santi tiene que ver con esa distracción. O sea, sí, es verdad que los jóvenes ya no miran tanto televisión, pero porque están, ¿no?, obsesionados por ahí con eso, con las nuevas tecnologías, con su Facebook. Mira, o lo que sea. Aquí en Barcelona. Yo creo que querés entrar en el tema del distraerse, de no hacer nada, ¿no? A ver, me gustaría opinar. Yo creo que el ocio yo lo relaciono directamente con el no hacer nada, ¿no? Ahora bien, el tiempo de esparcimiento... creo que nos estamos yendo al extremo, solo ver televisión, dedicarse a ver televisión o dedicarse a internet. Yo creo que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Inclusive es necesario que esto sea así. Es necesario dormir, pero para eso no vamos a dormir hasta las 12 del mediodía. Es necesario inclusive trabajar en ciertos casos para mantener la mente ocupada. Es necesario la higiene, es necesario cocinar para comer, pero además el hecho de cocinar puede ser muy beneficioso. Y en el caso de los hobbies, esto no quiere decir que nos vamos a dedicar... Ver televisión una hora, un rato, una película, genial. Pero no es que vamos a ver toda la tarde televisión. Se puede combinar con salir a pasear, con llamar a tu familia, con visitar a tu abuela. O sea, una serie de cosas. Te puede apetecer un día solo dormir. Pues, ala, solo duermes. Pero no creo que irse como al extremo, pues tampoco. Puedes tener dos hobbies, tres hobbies, cuatro, puedes tener uno solo, pero esto no quiere decir de que o vas a tener cinco hobbies o vas a estar ocioso. O sea, creo que estamos yéndonos al extremo y estamos siendo un poquito como negativos, ¿no? Yo coincido con que a veces es un tema de cómo gestionamos nuestra relación con esas cosas, ¿no? De las dosis de esas cosas. Porque es verdad, yo a veces necesito una distracción absoluta, que estar ante algo no tengo tele, pero tengo en el ordenador, me pongo una peli o algo, porque necesito, y hasta busco a veces hasta una comedia. Hay días que digo, poneme una comedia, poneme algo que no me implique para nada, ¿no? Porque necesito, tengo la cabeza tan llena de cosas que necesito algo que me saque, que me desconecte totalmente. Pero todo esto es cuestión de dosis. Si yo me paso la vida haciendo eso, claro, termino inmovilizado, como dice Santi, y hay gran parte de... Busco documentales. Yo busco documentales, si no, me pongo música. Me cojo mi revista de música y estudio música. Pero en algún momento necesitarás relajar la cabeza, ¿sí? Porque si estás estudiando música, estás estudiando. Salgo y me doy mi paseo. Y ahí te vas distrayendo. Vale, si no les importa, voy con mi reflexión. Sí, claro. Vale. Bueno, mis queridos nicoyentes, buenas tardes. Quiero mandar un saludo a mi abuelita, que está enfermita. Abuelita, se va a poner bien, ¿vale? Y a mi madre por acogerme de nuevo en su casa. Gracias, creadora. A ver, hobby según el concepto de hobby según internet es aceptación o pasatiempo que se practica fuera de las horas de trabajo. Dice así. Ahora bien, la reflexión es: en los tiempos que corren, donde siempre vamos con prisa, no es de extrañar el que cada vez haya menos personas que tengan un hobby. Y lástima, porque olvidamos que nuestro cuerpo y mente son máquinas que habrían que engrasar para un mejor funcionamiento. Y como diría nuestro genial coordinador Martín, oxigenar la mente. Y es sabido por todos que los momentos de relax y esparcimiento nos hacen descargar y liberar de los problemas proporcionándonos a su vez más energía para enfrentarlos. Un hobby es dedicar un poco de tiempo a hacer aquello que realmente nos guste, donde se involucran nuestras ideas, sueños y hasta fantasías. Personalmente pude observar de cerca a una mujer que diseñaba arreglos florales, era su vocación no explotada y mayor hobby. Se sentía feliz realizando su arte, escapando de un mundo donde muchas veces se sentía atrapada y asfixiada. Un hobby puede ser leer, nadar, correr y hasta amar. Mi hobby es mi propia vida cuando logro disfrutar de ella y reírme de mí misma. ¿Y tu hobby cuál es? There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat has the eye of a beast, have the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. José. Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda, endavant. Bueno, jo volia dir, a ver, sobre lo que ha dicho el Nacho, que ha dicho que, bueno, que... Ay, Nacho, que un Nacho... El Nacho de noche, que el otro Nacho discrepaba, que decía que había que... Sí, que había que trabajar, o sea, hay que trabajar, que hacer cosas, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con cuando tienes un vacío, porque si tienes un trabajo y luego necesitas un hobby para distraer tu mente de un trabajo. Pero si no tienes un trabajo y no haces nada, pues yo quería decir también que la pereza es la madre de todos los vicios. O sea, si como ahí te dé por beberte una copita de vino cada día y cada día más, cada día más, cada día más. No solo de todos los vicios. Yo he aprendido de una persona que la gente holgazana es la que inventa más cosas para no hacer nada, ¿no? Para no hacer... Claro. Tenía un amigo que decía... Micrófono. Bueno, que tenía un amigo que decía que tenemos que aprender a aburrirnos. Claro. Porque en ese momento también es donde uno se encuentra consigo misma, ¿no? Y dialoga un poco, porque a veces hacer no te deja como esa parte, ¿no? Para pues aflorar ciertas cosas que salen cuando te aburres o cuando tienes espacio para... Pero ni tanto ni tan calvo, o sea... No, el tema está en los matices, porque si también si estás todo el tiempo estancado, claro, en ese pantano, claro. Alguien habló del fango. ¿Quién habló del fango? La Silvia creo que habló del fango. ¿Alguien habló del fango? De quedarse estancado. Este es tema de matices, ¿no? Este, depende de dónde te posiciones. Sí, hacer para evitar el no hacer nada también es jodido. Claro, no, te viene... No hacer nada también es jodido. Quedarse, claro, totalmente estancado, ¿no? Pero te viene una idea genial y luego tienes que materializarla, porque si no, por muy buena idea que sea, tío, ¿sabes? ¿No? Se queda ahí en la nada. O sea, que luego hay que canalizarla. Y luego yo quería, bueno, a mí me gustan muchas cosas, pero cuando me toca por obligación es como que ya cuesta un poco más, ¿no? O sea, es como me encanta pintar, he tenido una asignatura de Bellas Artes primer cuatrimestre y no me salía ni un puto cuadro. Y ahora que he dejado esa asignatura y ya no tengo que pintar, me apetece un montón pintar. Y entonces es como las cosas que nos gustan cuando se convierten en un trabajo, pues quizá pues cuestan un poco más o... O bueno, que puede ser que no te vengan las ganas de hacer lo que te gusta, tampoco es una obligación que te apetezca hacer todo el día las cosas por mucho que te gusten, ¿no? O sea que también hay una parte de que te gusten las cosas y hobby y luego trabajar en ellas aunque sean un hobby. Y bueno, es que no tengo mucho más que decir tampoco. Esto es muy importante, ¿no? O sea, conseguir trabajar en lo que a uno le gusta es el ideal de todo el mundo, ¿no? Claro. Y que te guste tu trabajo, el que lo tenga, pues también, ¿no? O sea, compaginarla una cosa con la otra sería lo ideal. Y si tienes que trabajar por huevos en algo que no te gusta, pues luego supongo que valoras más los hobbies. A mí me pasa que cuando tengo más cosas que hacer, sobre todo si tengo una cosa que hacer, como cuando hice un curso de inserción laboral o no sé qué, y fue un coñazo, y entonces luego por las tardes, todas las tardes hacía algo que me gustaba, ya me activaba todo el día. Y luego cuando no tengo que hacer nada, pues a veces estoy todo el día sin hacer nada. Entonces yo entiendo a Nacho cuando dice, no, porque es mejor que... Porque contra el tedio, contra el sinsentido, contra, pues si vas a, por lo menos, no te quedas estancado porque entonces se te comen todos los fantasmas. O sea, no que sea obligatorio hacer cosas, ¿no? Pero sienta bien, o sea, contra... Claro, compartirías un poco lo que dice Martín también, que todo es cuestión de proporciones, ¿no? Claro. O sea, de estar sin hacer nada también es, a veces es placentero y el... Nacho, a su tita aquí en Movistar. A ver, Nacho, ¿de qué te ríes? Vení para acá, vení para acá. Nacho, ¿de qué te ríes? No, Canfacra, sí, que todo es cuestión de proporciones. Oye, pues bien. Pues un poco de cada cosa, ¿no? Un poco de holgazanería, un poco de trabajo, un poco, no sé, cada cosa a su tiempo, ¿no? Pues no sé, viva la alegría, ¿no? Bueno, pues esto. Al final se arriba a un acord, ¿eh? El pummich, ¿no? El pummich, el camino del medio. Pero es curioso que lo de... Nos tienen comida a la olla de tal manera que nos hacen sentir que en el momento de no hacer nada... Ya, a ver, hacer estamos haciendo todo el día porque pensar ya es un acto. La filosofía griega, si no estuvieran pensando, no existiría. Entonces, el acto de pensar ya es hacer algo. Pero es la idea de... Tenemos todos que pasar por el tubo del trabajo. Y de hecho, muchos de los que tenemos pensiones... En el principio de la pensión, yo tengo colegas y yo misma, que te hacen sentir culpable porque como no trabajas, parece que no seas útil a la sociedad. Entonces nos tienen comida al tarro de tal manera que la gente, incluso que tiene una pensión alta, se siente culpable por no trabajar, cuando podría dedicar todo su día a hacer las cosas que realmente le gustan. Y yo creo que esto es un poco una comida de olla, de decir, es que no se hace nada, el tiempo de ocio. No, el tiempo de ocio, el tiempo de no hacer nada es el más importante, porque es en el que estás haciendo lo que realmente te interesa y lo que te gusta. Y luego ¿qué es no trabajar? Porque hay gente que gana, o sea, ganar dinero es trabajar, yo no estoy de acuerdo. Hay gente que está todo el día en un ordenador, no tiene trabajo. Yo me encuentro un montón de gente cuando me aburro y chateo, que hay gente que está... ¿Dónde estás en el trabajo? Joder, tío, yo quiero tu trabajo, ¿sabes? Y te pagan o algo, ¿no? Que me parece perfecto, ¿eh? Pero hay gente que le pagan un montón de dinero y no hace ni el huevo. Y hay gente que igual, con una pensión, pues... hace cosas. Y el trabajo no es solo lo que da dinero. ¿Y los chorizos de corbata blanca? Los chorizos de corbata blanca que trabajan ahí poco y cobran ahí lo que no está en los escritos. Estos hijos de la grandísima puta. Lo digo para vosotros, por si me escucháis. Como esto es para todo el mundo, lo digo para vosotros. Me cago en vuestra puta madre. No la escucha esta gentuza. Bueno, alguien le dirá, oye, que se han cagado en tus muertos. Pues sí, he sido yo. ¿Qué sacan tú? Se cagan vuestros putos muertos. Y luego una cosa del precio del ocio, porque lo que molaría es hacer redes en el que se hagan cosas que no valgan dinero, en las que pudiéramos intercambiar, pero a veces el ocio, en el tiempo de llamado ocio, se convierte en un negocio súper grande, en el que un curso de tal no sé cuánto, un curso de no sé, todo el ocio, ¿no? Es tener pasta. Hay que hacer para gastar. Claro. Si no haces nada, no gastas, no vales para nada, ¿no? Hay que gastar. Yo para mí lo de la afición o hobby o algo es como una inversión de bienestar en uno mismo. Es decidir pasar el tiempo en lo que uno, en el tiempo que tengas, por ejemplo, en lo que uno quiera o pueda para ir disfrutando de la vida por momentos. Por ejemplo, hacer deporte. Hacer deporte es una afición saludable y que también genera, después de hacerla, genera buenas sensaciones, ¿sabes? Como que has hecho algo bueno por ti. Y bueno, eso en cualquier hobby. Y también... escuchar música, por ejemplo, y escuchar música relaja bastante, a mí me relaja bastante, y también quiere decir que es bueno tener varias aficiones. Yo creo que es imprescindible, sobre todo es una decisión para disfrutar. Muy bien. We'll be right back. And it may sound strange, as if our minds are deranged. Please don't ask us why, beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. See in the Sahara with you. The Sahara with you. The young man agreed he would satisfy their need, so they danced for his pleasure with a joy you could not measure. Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contraband FM, els dimecres de 4 a 5. Seguim aquí a Ràdio Nicosia. Us recordem també que si voleu intervindre amb el programa ho podeu fer telefonant al 93 317 73 66, i aquí us deixem amb el Josep, que porta una reflexió. Bueno, la reflexió avui la faré sense llegir. Volia dir que, bueno, el meu hobby que més m'agrada i això és passejar molt, passejar i caminar sobretot. A veure, perquè per exemple baixo a una estació aquí a Barcelona i pues, ja començo a caminar fins, bueno, a vegades me'n vaig a passejar, pues, estic potser a vegades una hora, dues hores, per exemple a les places, pels carrers, i m'agrada molt. Però també m'agrada passejar pel lloc que hi ha, com hi ha muntanya. He anat caminant a dalt del Tibidabo i pel dret, o sigui pel bosc. I també m'agrada molt. I aleshores també al Montjuïc també. I com me'n vaig de vacances, que anem a vacances 3 o 4 dies, a veure, per exemple, jo he anat a Benidorm, he anat a Blanes, i també l'última que va ser a Empúria Brava, no? Estartit. Bueno, però jo sempre haig de tenir per mi un dia, perquè, per exemple, vaig passejant i veig jo una muntanya que a dalt de tot, ja, o per exemple està l'ús de l'electricitat o una cosa, el que sigui. Jo sempre penso és que allà si hi arriben jo també hi hauria d'arribar. Després resulta l'altre, també hi ha Estartit passejant, i vaig veure molt amunt que d'això del Pau de la Llum i també hi havia alguna d'això, i bueno, i dic, el de matí caminant al dematí. Per la tarda començo i em vaig adentrar en el bosc i bueno, vaig començar a caminar, i però també descobreixes a vegades coses guapíssimes, perquè resulta que ja vaig trobar un parc natural, perquè hi havien plantat arbres que es veien que eren petitets, i una reserva, sí, molt maco, un llac, que hi havia ànecs, una masia, i bueno, jo hi anava passejant, vaig estar tota la tarda, però al final vaig arribar dalt de tot. Ja hi havia una casa i també hi estava el despedit de la llum, bueno, i vaig tornar a baixar, vaig estar tota la tarda. A Blanes em va posar un tal que vaig anar a dalt al castell, també caminant, i també un altre puesto que d'això en Benidorm, que està 3 anys, doncs cada any a dalt de tot hi ha una creu d'això, bueno, doncs allà sí que hi és, però molt empinat tot de la carretera, i resulta que hi ha aquesta creu, resulta que hi ha noms, ofrenes a molts sers carics que van morir, i hi van a pujar dalt a posar-hi a vegades un record. Però i la nit aquesta creu s'il·lumina. Però jo cada any hi he pujat. Són per almenys 2 hores pujant i una baixant. Però, mira, m'encanta i caminar, i m'encanta... Com a missió. Sí, no? Exactament. De totes maneres, el dilluns parlam que tu ets una persona que estàs fet moltes aficions i que fins i tot algunes estan entre afició que tu tens perquè t'agraden i treball perquè treballes com a voluntari amb elles. Sí, bueno, també per exemple estic fent voluntariat a l'Ateneu de Sant Roc cada matí, i a vegades també estic a la tarda, o sigui que jo ho faig de gust perquè és una cosa que també m'apassiona, perquè és que per mi com si fos un treball d'una empresa. M'és igual, encara que no cobri, no és igual, però sé que faig servei. Clar. Moltes vegades els nois de l'ludoteca, perquè també fan l'ludoteca, venen escoles a jugar, doncs jo haig de limpiar el pati, treure les brosses, regal, treure els joguets, el sorrar el cabal cada dia, i bueno, i aleshores, doncs, bueno, ja 2:15, 3:15, 3:15 o 2:15 ja venen a l'escola. Però jo me'n vaig a passejar una estona, però a les 12 he de tornar per treure tots els joguets, limpiar, posar al seu puesto, i així, cada dia ja fa, quasi farà 3 anys i mig o 4 que... Afició o feina? Què és per tu? Per mi, jo que feina i afició... Les dues coses. Les dues coses poden ser, sí. Bueno, volia explicar, puc explicar lo d'ahir, que resulta que ahir vaig anar a Ràdio Badalona. A Ràdio Badalona, amb el psiquiatre de la residència, i Rafael Clusa, i també amb Sònia d'Obertament, que estan fent la campanya sobre l'estigma de la salut mental, i bueno, i van parlar per la televisió, doncs ells dos van parlar per la televisió, inclús en directe. Jo per la ràdio vam parlar els tres, jo també vaig parlar primer per la ràdio en directe amb ells. I després, bueno, que deuen que quan estaven, perquè nosaltres, després ho vaig veure des de baix, estava la televisió, vaig veure com estaven parlant ells. I a mitja van donar, bueno, ara donem pas, diu a Jurek Coll, perquè el setmana anterior em van venir a fer un reportatge a la residència. Em varen gravar, vaig fer explicar una mica la meva vida, i després em van fer saludar els companys, em van fer ensenyar l'habitació, i després em van fer anar cap a l'Ateneu per veure tot el que feia allà, i aleshores, doncs, quan d'això van donar aquest reportatge, que principalment està penjat a internet. Sí, és Televisió de Badalona, i aleshores el programa és Pensió Completa, que va fer quan de soci. Doncs els que voleu saber una mica més del Josep podeu accedir per internet en aquest programa. Gràcies. Molt bé, Josep. Radio Nicosia, locura sana en estado puro, 91.4 Contrabanda FM. Trucada, Òscar? Sí, hola, bona tarda. Bona tarda, se sent molt fluixet. Sí, sí. Ara, hola. Què tal? Una mica, o sea, estoy un poco jodido de la garganta y todo, estoy un poco... Bueno, eso es cosa del tiempo, pero ya viene el buen tiempo pronto y ya los dolores de la garganta y de... Bueno, de cabeza quedarán algunos dolores, pero de garganta ya se irán. Ah, yo fui a Matosano y me dijo... Sí, que se acopla ahora. ¿Ahora? ¿Nos oyes bien todos nosotros? Ya te he dicho, por radio se fue un poquillo mal, pero por internet bien. Vale. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues el tema de hoy de los hobbits. ¿Ah? Sí. Eso de, yo conozco los hobbits del Señor de los Anillos y todo eso. Ah, caray. Y, yo no lo he visto, ¿eh? Ni no, lo he leído. Me he leído el libro, pero no, no he visto la peli. ¿Lo has leído tú? Sí, pero no he visto la peli. Ya me han dicho que es malísima. Tú también estás muy hobby, ¿no? ¿Eh? ¿No te conservas muy hobby? No, que va, que va. ¿No hobby? Ah, los hobby. Los hobbies, ¿no? De la comarca, ¿no? Claro. No hobby, es viejo, no hobby. Pues yo tengo muchas... bueno, yo colecciono muchas cosas desde hace tiempo. Y, bueno, he sido ellos monedas... coronas, chapas de cerveza, las chapas de cerveza, sí, y clipes que y los clipes que gracias a ti me cada día mi colección aumenta más, Alberto, y es una, bueno, no voy, no estoy obsesionado con ir buscando, sino que de vez en cuando pues me regala, lo veo alguno por ahí que no me falta y mira, pero no es una obsesión. Los clippers, bueno, está bien tenerlo como afición, ¿no? Y esa es una afición que siempre va en aumento, siempre, a no ser que te los vendas, siempre vas teniendo más, ¿no? La afición no, aumenta. Yo no vendo nada, no. Lo vas guardando, ¿no? La cosa está en tenerlo. Ya, claro. Por ejemplo, Gerardo, ¿tiene? ¿Cuántos cómics tienes? No los he contado, si no me volvería loco. Y si sumo el dinero que me he gastado, más todavía. Pues es eso. Es un hobby como cualquier otro. Y lo que comentabais antes de la televisión es cierto, porque mucha gente lo que hace es se levanta, ranchera y prácticamente come y hace todo delante de la televisión. Y eso no es vida. Y como bien ha comentado Martín antes, para desahogarte de todos los quilombos mentales, lo mejor que hay es desconectar y, no sé, como ha dicho él, una comedia, un drama, un thriller, lo que sea, pero no pensar en todas las tareas que tienes que hacer, las que has hecho, todo. Y yo, por ejemplo, ahora estoy pensando en un tema, digamos, hace unos días he descubierto una cosilla y estoy investigando un poquillo y yo ya días. Y quizás dentro de unas semanas, pues en una asamblea lo exponga, a ver qué os parece. Y qué más quería contaros. Es un tema un poco raro, ¿no? Creo que no se ha comentado nunca en Nicosia. Y espero que, no sé, que guste. Y no sé qué más deciros. Que muy pronto esté con vosotros otra vez. Vale, bien, pues te esperamos aquí a entonces. Cuídate. Gracias por la aportación. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top. And no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? Bueno, i ara el company Francesc, que sempre el caracteritza bé acompanyant sempre d'un bon llibre interessant, i ara doncs ens parlarà de lo que ell vulgui. Oh, gràcies per la presentació. I com la setmana passada, que vaig venir amb un text de Foucault, doncs jo sempre necessito anar acompanyat d'un text i he agafat un llibre de les teories de cine de Margarit Duras. I no, jo volia estava pensant que quan l'oci es converteix en un negoci, no? Que hi ha aquesta tendència a Occident, s'agafa aquest temps i es converteix en un negoci. Doncs en comptes de convertir-ho en un negoci, convertir-ho en una forma de pensar, o com em comentava ell, en una forma de viure, no? De viure. I jo, com que m'agrada molt el cine, doncs avui només portava aquest llibre i llegiré només la primera pàgina sobre la meva passió, el meu oci del cine. Diu: se puede hablar, escribir de Marguerite Duras como cineasta, independientemente de la novelista o de la escritora. ¿Dónde comienza el trabajo de la cineasta en relación a la escritora? ¿En qué momento lo que se ha formulado en primer lugar como materia literaria, una palabra, una letra, comienza a ser cine? O con una pregunta límite, ¿es esto cine? Y si lo es, ¿qué tipo de cine es? Moltes gràcies, Francesc, per aquesta proposta, per aquesta proposta de hobbies no consumista. Ah, un plaer. Sí. Que Francesc, si vols fer algun comentari a part d'aquesta intervenció o no, ja doncs està. M'he quedat així. No vols dir una mica de lo teu també? Ah, doncs no sabria què dir. A part de lo que tu has explicat, no, que dic que a part de el que has dit, si vols afegir alguna cosa. Ja et dic, és que avui volia ser una mica breu, perquè no tenia res preparat. Va, tá, però molt bé. Volia comentar això. Sigo yo, soy Alberto, el genio. La anava a presentar, però com sí, que porta més anys que jo. No, però els anys, tu tens més anys que jo. Genio, un moment, que em sembla que evidentment per al Francesc la lectura potser un espai, no?, de... no sé, d'una manera molt personal d'aprofitar el temps, no sé. Sí, moltíssim, sí, sí. Em sembla, no? Mm-hmm. Bueno, també pensava altres coses en relació a la Margarida Duras, però bueno. Sí, no, i m'agradaria tenir l'espai de crear, d'escriure, però encara no ho he posat en marxa, no? Pues tienes que hacerlo, ¿eh? Sí. Es muy importante en Radio Nicosia, o sea, preparar textos o escribir uno lo que piensa. Claro. Reflexionar sobre ello. Mm. Perquè també es tracta de això que has llegit, de la transformació, no?, d'un llenguatge a un altre. Mm-hmm. De l'escrit, de la imaginació I també la inversa, no? També la inversa també. De la imatge a la paraula o al text. Sí, una anada i tornada. T'agrada escriure també o no, per això? T'agrada escriure? Sí, sí, sí, jo crec que jo faig il·lustracions o dibuixos o pintura i el mateix títol a vegades per mi és una part de la il·lustració, del dibuix. Jo el que volia dir també que està molt bé portar doncs el pensament de persones que han tingut, han escrit o han deixat el seu pensament, però també és important, aunque tinguem les influències dels pensadors que siguin, no? Sinó tu com a pensador també, que és el que tu vols dir, no? Mm-hmm. Tu també ets un pensador. Sí, no, jo no sé si sóc un pensador, però sí, jo em deixo influenciar, per exemple, a l'hora de crear pels pensaments teòrics. Mm-hmm. Mm. Així, per posar-ho... Uf, molt bé, endavant. Bueno, que també la Margarida Duras plantejava que per ella l'escriptura era una manera de continuar viva, no? No anava per aquesta banda de l'oci, d'escriure, perquè sinó d'una dificultat molt profunda, però també una connexió amb la vida, però des d'un... És que és molt bèstia la Margarida Duras, no? Des de la destrucció, des de... un treball molt intens, molt profund. A veces muy visceral. Lo que pienso yo de la escritura es que pensamos, ¿no? Pensamos interiormente, ¿no? Pero a veces la expresión la encontramos en el exterior, ¿no? Y plasmar lo que se piensa en un papel y luego pasarlo también a la imagen tiene que costar bastante, ¿no? Digo yo, ¿no? Convertir la escritura a imagen. A imagen, ¿no? Lo que escribes, sí, lo que piensas y luego trasladar a la imagen, ¿no? Y a un buen actor, ¿no? A un buen foco, ¿no? A un buen sitio, ¿no? A un buen paraje, ¿no? Yo creo que es difícil si uno se lo hace difícil. Uno puede coger un texto o de una forma, no sé, de cualquier forma, y probar de escribir y dibujar. No creo. ¿Te atreverías a escribir un texto y llegirlo aquí? ¿De portar un texto aquí? Sí, sí, sí. Teu. Sí, sí, m'agradaria, provaria. No, si t'agradaria, no, si t'atreveries. Si t'atreves. Bueno, aviam si també trobo el temps, no? Vale, doncs endavant. Ha quedat el tiempo, muy bien. Doncs esperarem el test del pensador francès, que serà totalment cuita pròpia, no? Iba a seguir con lo que decía Francesc del negocio. El negocio aquí en Barcelona es una de las ciudades donde se vende de Europa más cómics de Europa, ¿no? Es aficionada a Barcelona mucho a los tebeos, a los cómics. Y los tebeos, yo me acuerdo, los tebeos de cuando era niño, que me ha venido siempre la afición, y era porque antes de saber leer, ya me fijaba en los dibujos, ¿no? Y esto de fijarme en los dibujos siempre me ha llamado la atención para luego hacerme lector, ¿no? Gracias a los dibujos. Porque ¿qué es también el arte o qué es la imagen sino una expresión de lo que ves, ¿no? Unas líneas, ¿no? Algo que perfilar, ¿no? Y decía esto del negocio porque aquí los domingos en el Mercado San Antonio, todos lo sabemos los catalanes de aquí, siempre hay un domingo por la mañana, todas las semanas, que hay gente allí rotando por coleccionismo, ¿no? Hay coleccionismos varios, ¿no? De cines, carteles, películas, libros, historias de muchos tipos, ¿no? Pasaros por el que no conozcáis el Mercado San Antonio, tenéis que conocerlo, ¿vale? Y hay mucho que ver en el Mercado San Antonio y mucho que tratar, porque también es lo que decíamos, es una forma de pensar, pero también es una forma de vivir. Y también es un negocio. Y decir más que yo soy aficionado a también a la música, me gusta solo mucho la música. Solo una cosa, Alberto. Sí, ¿de los cómics qué crees? ¿Que son un arte en sí mismo o que son, como cualifican algunos, de segunda categoría? ¿Un arte de más...? No, a mí me decían mis compañeros cuando tenía unos veintipico años, Alberto, todavía estás con los tebeos, y llevo 52 y sigo con los tebeos. O sea, es algo propio que va conmigo, o sea, es una manera de verlo y una manera de sentirlo, ¿no? Y una manera de vivirlo, ¿no? Va conmigo, no sé. Nunca me había imaginado poder ver al Novendo en película o el Spiderman en película. Y eso, ya lo vemos, ¿eso qué ¿no? opinión te merece las adaptaciones que se han hecho? Y pues entretenidas. Y mis aficiones de niño siempre ha sido el Frankenstein, el hombre lobo, los vampiros, el cine fantástico, que sí, el ladrón de Bagdad, y que sí, no, cosas así, las mil y una noches. Películas que a los niños nos hacían ilusiones y algunas terroríficas, ¿no? Y el cine fantástico siempre ha estado influenciado en mi familia, ¿no? Y aparte el de vanguardia, ¿no? Lo que decimos, un cine vanguardista diferente y sobre todo surrealista, ¿no? Y decir eso de las colecciones, que yo me he aficionado a la lectura gracias al dibujo, pero todo va atado, ¿no? La lectura va con el dibujo, se separa del dibujo, me hace pensador aparte, porque lo que leo lo pienso, lo intuyo, lo vivo, es una experiencia, y yo eso lo puedo trasladar, ¿no? Lo puedo trasladar a mi vida, entonces me va bien. Entonces yo a veces tacho algunas religiones, pero no las tacho todas, porque yo me acopio de lo que me va bien en mi vida, de ciertas cosas, ¿no? No me lo leo todo a pie de juntillas, no me lo creo todo como al pie de la letra, ¿no? Pero sí me apropio de lo que me va bien en mi vida, ¿no? Entonces creo que es una manera de enriquecer la persona, ¿no? La lectura, las aficiones, es una manera de enriquecerte. Pero también puede haber un poco de, ¿cómo diríamos?, de personas que se dejen la vida en ello, ¿no? Dejarse mucho dinero o estar comiéndose el coco a ver qué será lo que mañana me falta en la colección, y vivir más para la colección que vivir su propia vida, ¿no? A veces puede ser que eso le pase a alguien, ¿no? A mí también me pasa. A veces compro más cómics de los que puedo leer, ¿no? Pero es mi vida, ¿no? Pero me gusta. Y supongo que las cosas que se saben cuidar, las colecciones que están bien cuidadas, siempre están ahí para el día de mañana, para tus herederos, ¿no? Y que a veces decir, hostia, tío, el otro día bajó a la calle, ¿no? Esto es una cosa aparte. Y había una caja al lado de la basura. Y la caja tenía otra caja y dentro una bolsa. Y abrí y se parecía que hay una radio antigua. Y digo, me la llevo para arriba y la miraré arriba, la estudiaré arriba. Pero cuando fue mi sorpresa, que era un ¿cómo se llama? Un acordeón antiguo de madera con las teclas de nácar, pero súper vacilón. Y estaba un poco picado todavía de agujeritos de los cucos de estos de la polilla. Y se lo dije a mi cuñada. Y por eso por la mañana. Y al mediodía vi a mi hermano y también se lo dije. Y dice, regálamelo. Y se lo regalé, ¿no? Pero era una vacilada de instrumento musical antiguo, ¿no? ¿Cómo diríamos que han sido estos genios de la música, como Mozart, Beethoven y todos estos genios, si no habían tenido su piano al lado para instrumentar esa idea, ¿no? Ese hobby, ¿no? Esa creación de genio, ¿no? tranquilo. ¿Eh? No, dejo tranquilo porque también hay modernos, ¿no? Hay modernos, hay genios modernos. Que la afición a los cómics te viene de ya tu juventud, ¿no? ¿Cuántos cómics puedes llegar a tener tú coleccionado? No lo sé. ¿Dónde los tienes, Alberto? Como, en casa. ¿Como mil? En una habitación, no, en una habitación. ¿Qué tiene? ¿Una habitación llena de cómics? Pero yo tenía muchos más cómics y libros de los que tenía, pero a veces me ha hecho falta, y he ido a mi casa de Antonio y me los he vendido, ¿no? Porque me hacía falta de dinero. Bastante parte. He tenido muchos cómics. Pero para que nos hagas una idea, sí. ¿Tienes más de 1,000? Sí, supongo que sí. Y bueno, y luego también me ha llamado la curiosidad. Hombre, claro, como ¿5,000? ¿Llega a 5,000? Sí. No creo. Como no cualquier buen aficionado a los cómics, 1,000 no me parece un número exagerado. No, pero bueno, que no os he contado. Si contamos TVO, seguro que sí, que hay... Cada otro... Hay libros más grandes que dentro del libro hay 15 TVOs, ¿no? No cuento el TVO por TVO. Pero digamos que la afición máxima de todo esto es que uno la experiencia la sienta y se enriquezca, y aparte como que la viva y la sienta y esté a gusto consigo mismo. O sea, yo con 52 años sigo leyendo TVOs de la Marvel y yo me encuentro la más a gusto, o sea, conmigo mismo. A mí, yo me lo paso bien. Y lo que decíamos de la música, gracias a estos genios de la música, no de ahora, de toda la vida, de la historia de la música, nosotros hemos cogido el feeling de, hostia, mira Bob Marley. Bob Marley se queda ahí como el rey del reggae de todos los tiempos, ¿no? Pero ¿qué había sido sin instrumento musical? ¿Qué había sido si...? Pero bueno, gracias a esto nosotros nos hemos hecho aficionados a la música, ¿no? Música de todo tipo. ¿No, Xavi? Sí. Bueno, yo desde los Rollins hasta Wim Mertens, Free Glass y toda la peña esa. Genesis, Jethro Tull, Lou Reed, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo que más destaco es que yo, por ejemplo, hago unos monigotes que están bastante currados y tienen como una forma así de cómic y demás, ¿no? Pero aparte pinto, hago pintura. Y bueno, yo, pues esto, pues no lo considero un hobby. Lo considero, como dijéramos, una cosa que tiene su mérito. O sea, yo no me considero una persona que tiene un hobby. Yo me considero una persona que soy un artista. Y bueno, un artista sin cobrar un duro, claro está. Solo he vendido un cuadro en mi vida. Pero para mí, lo que hago tiene un mérito. Y ese mérito me parece que si yo mismo no me lo reconozco, pues no vendrá nadie que me diga, pues esto que haces tú tiene un valor, ¿no? Y por eso pues pienso eso básicamente, ¿no? Que para mí, o sea, para mí es un hobby, ¿no? Pero también es una cosa que me tomo muy en serio, ¿no? Claro. Muy bien, artista. Gracias. Ara parlarà el Fran, un dels antics de la casa. Bé, tant com antic, porto uns 4 anys. Bueno, però bueno, ja portes bastant més que jo. Una mica, però bueno. Doncs que així com a lleugers traços, que és el que potenciem fora de les nostres obligacions, això de les aficions, que s'ha de saber què fer amb el temps, perquè crec que és fonamental saber organitzar-se més... sobretot amb la d'atur que hi ha ara, doncs saber organitzar-se millor amb l'excés de temps que potser es té, no? I que s'ha de lliurar un de la, diguem, sensació de buit per saber què fer amb el temps de què disposa el més útil possible. S'estava comentant abans que m'ha cridat molt l'atenció la diferència entre potenciar una afició i deixar-se endur per les... com dir-ho... deixar-se endur per exemple, la programació buida de la televisió, la informació buida d'alguns setmanaris, que sembla que vulguin atontar més que realment fer una cosa constructiva per la resta, no? I bé, jo he fet uns apunts d'algunes aficions que tinc que potser són masses, que potser tindria que limitar-me unes quantes, però és que a vegades una es posa i van sortint, no? El dibuix, la pintura, de vegades algunes excursions o l'escriptura, inclús la malla de sobretaula, i també el que m'agrada molt, aunque no ho sembli perquè estic amb cert sobrepès, són les activitats esportives, sobretot de contacte tipus arts marcials. I, bueno, amb això ho deixaria aquí, però si voleu parlem una mica perquè hi ha temps. I la màgia? Sí. ¿Y la magia qué? Pues mira, tengo este boli que parece una varita mágica, parece así negro y blanco. Bueno, ya lo han hecho con mala leche, ¿no? Para que lo parezca, pero bueno, porque es precisamente de una casa de ilusionismo. Pero eso es, encuentro que es una afición guapísima que estoy empezando a desarrollar desde hace pocos meses, y aunque no me sé desenvolver como debería, porque cuesta mucho crear con trucos lógicos cosas que son meras fantasías, como adivinar cartas, cortar una cuerda y que vuelva a estar completamente entera, hacer desaparecer o aparecer bolas, cosas así, pues encuentro que está muy, que es muy guapo. Y aparte de que cuando me sale el truco, porque cuando me quedo que no ha salido, es un chasco, pero cuando sale, pues... Es demasiado, ¿no? ¿Ya? Sí, sí. Por ejemplo, con mis... También lo hago con colegas o así, pero cuando se lo hago a mis sobrinos se les queda una cara de ilusión que es una pasada. Y a veces a algunas personas. Y eso de hacer desaparecer a cosas o a personas estaría bien. Habría algunos que convendría hacerlo. Yo podría hacer desaparecer algunos. Yo podría hacer desaparecer un pañuelo, cosas así, pero hacer desaparecer a alguien directamente, eso ya es... Podríamos llamar a todos los magos, a estos que se reúnen. Que se reúnan, ¿no? Y se pongan todas las energías. Los magos y desaparezcan muchas cosas. Pues eso estaría... Hombre, sería un truco, sobre todo si no lo haces volver a aparecer a según quién, que creo que todo el mundo se pondría en pie y aplaudiría, ¿no? Pero bueno, como idea. Saldrían por otra parte, suena seguido. Sí, bueno, és el que tinc. Bueno, avui aquí a Ràdio Nicòsia tenim també algunes persones que no fa gaire temps que venen i que seria bo que les coneguéssiu. Aquí al davant tinc una noia que es diu... Aquí tenim un vídeo. Melina. Melina, ¿quieres comentar algo de tus aficiones o si tienes hobbies? No. Bueno, es prácticamente la primera vez o sí. La primera vez que viene en otro día que tenga... Que esté más preparada a poder hablar. Exactamente. Bueno, ahora le vamos a dar tiempo. Y tenemos aquí también a Ángela, que pone cara de que se muere de vergüenza. Hola, ya algo dije antes. Pero sí, algo dije. Y de hobbies, bueno... Antes compartía un poco contigo el tema de la fotografía. Ah, está bien. Sí, tenía una Canon, cayó al suelo y no ha vuelto a encender. Ay, madre. Así que estoy a ver si puedo volver a recuperar la afición. Así que ya compartiremos algunas cosas. Vale, muy bien, perfecto. Val, i ara la Glòria ens fa senyals que té unes ganes boixes de parlar. No, era per dir que un dels meus hobbies preferits és pensar, donar-li voltes al coco, però també muntar puzzles, i ara fa temps que no faig, però tinc com 5 muntats de 1.500 peces cada un. Però ho faig precisament per això, per no donar-li voltes al coco, em poso a muntar puzzles i així em centro la peça y me centro en la pieza y me centro en buscar el lugar de la pieza y no estoy dándole vueltas al coco para para tener el coco distraído, ¿no? Y bueno, era un comentario que quería hacer. Es una tontería, pero a mí me funciona muy bien. Pero me funciona muy bien porque claro, como mínimo tengo la mente en blanco, o sea, tengo la mente concentrada en algo, ¿no? Porque es que si no me pongo a pensar y mi cabeza va a 400 por hora o 500 por hora y no para quieta nunca. Y me funciona muy bien. Lo que pasa es que hace tiempo que no compro puzzles y no lo hago, pero tendría que volver a empezar otra vez a comprar puzzles y a montar puzzles otra vez de nuevo. Sí, pero bueno, sí, sí. Yo había conegut alguna persona que també s'hi dedicava als puzzles, però bueno, sigo l'única que ho ha augmentat aquí, no? Sí, perquè pues jo sóc molt aficionada. La fotografia, la música, la lectura, això quasi. La lectura també m'agrada, però bé, no? Però muntar puzzles és una de les coses que a mi m'agrada molt fer, muntava. Està molt bé i gran, no? 1.500. Perquè no tinc més... Muntaria de més grandes, lo que pasa es que el problema es donde lo pongo, ¿no? Porque no tengo espacio donde montarlo y... 1.500 es así y así más o menos. ¿Y los tridimensionales los has probado? ¿Esos que son con volumen? No. ¿Qué te anava a dir? ¿Qué el fas? No, los vendían como... ¿La plantilla como... o no, perquè tens la plantilla que la veus, no, la foto? No, tinc la caixa, la fotografia de la caixa i tinc la caixa, però bueno, tu primer a tot el que fas és intentes agafar la bossa de les peces. Agafes la bossa, que ara tens totes les peces separades, totes les peces amb una bossa, i llavors intenta separar-les per colors, més o menys. Clar, has de tindre una tècnica per començar, sí, perquè si no t'has de tornar l'elo allà. Perquè si no separes una mica les peces al principi per colors, per tonalitats de paisatge, doncs llavors no et tornes boja, trigues un munt a muntar-ho. Llavors després, una per una, doncs... A veure, aquesta, clar, on pot anar? Aquí, no? A caixa aquí, etcètera. I una peça pots trigar pues, un munt de temps, però bueno, et concentres en anar encaixant fins que trobes la peça adequada. I què és més fàcil, al principi, quan hi ha tots els espais oberts, o, no, és que tu comences, o al final tu comences pel voltant, pel, no? Pel voltant, clar. I vas concentrar-te al centre i vas fent així, vas tancant fins que a vegades fas una zona, després clar, fas una altra, depèn, quan et canses fas una zona, fas una altra, i... perquè veig ja tota una tècnica, sí, per fer, bueno, no, cadascú agafa la seva, no? Però, sí. Una vez hecho, ¿qué haces? ¿Los pegas y los sí, cuelgas? Los pego y los enmarco bien, y los tengo en casa bien, algunos los he regalado porque no tengo sitio para y alguna temática favorita de gats, no, o de gossos, de castells, de quadros, tinc paisatges, però quin t'agrada més de... No, tot, fotografia, tot. Tinc un en blanc i negre que va ser dificilíssim en blanc i negre. És el que t'anava a preguntar, quin és el més difícil? El blanc i negre. El blanc i negre és dificilíssim. Un noi i una noia amb un cotxe, el noi anava amb un cotxe cap allà i la noia venia amb un cotxe cap aquí, i els dos cotxes, bueno, tenies que primer buscar la peça del cotxe, de quin cotxe era, i després quin lloc de negre era, perquè clar, era escala a dalt a baix, grisos, escalant en grisos era horrible, clar, però és entretingut i et queda la ment en blanc completament perquè et concentres amb el puzzle completament. Bueno, només era un comentari. El Nacho crec que ens volia fer un últim comentari, que ha vingut aquí. Ja l'has fet. I de l'afició de fer ràdio, què n'opineu? De fer ràdio, home, és una afició que enganxa. Sí. Perquè jo, total, és el segon programa que... D'això i ara ja em comença... El primer programa em va imposar molt. El segon vaig demanar ajuda per si les mosques, no? I bueno, he tingut el Nacho i l'Albert que m'han ajudat, i entre tots ho hem anat fent, no? Però bueno, que quan t'hi poses, la veritat enganxa, eh? Jo soc Radionamo o alguna cosa així, no? Soc Radionamo. Radioaficionat. Radionamo. Sí, hi ha un hobby també, que és el radioaficionats. Pels radioaficionats crec que no són ben bé aficionats a escoltar ràdio, sinó que són els que parlaven, almenys quan jo era jove, tenia una mica, parlava per una ràdio d'aquestes, sortia per antena i parlava amb altres radioaficionats. Ho heu sentit a parlar? Sí, sí, sí, sí, ràdio, sí, sí. El sí, com un gol. I tenien un codi. Tenien un codi. Adelante, alfa. Breico. Bueno, jo m'agraden les ondes normals i corrents. Però tu tens... Les ondes normals i corrents. Les ondes normals i corrents que et senten aquí tothom. Tothom m'encén aquí. Jaume, una passada. La teva veu és una veu de locutor radiofònic. Tenim molta sort, eh, de tenir aquesta veu aquí. Una veu totalment de vermell. Tens una veu... Està fent molt bé, està fent molt bé. Tens una veu de ràdio total. Algú vol... Eugenia, ¿quieres leer? Passa aquí la Eugenia i fa el seu últim comentari, el tanca. Som una cunya i ens organitzem. Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. Fulvia, nos das última reflexión sobre sus hobbies. Sí, un gran hobby que tengo no hace mucho tiempo, un año, es la agricultura ecológica, porque me encanta el contacto con la naturaleza, poner mis manos en la tierra, ¿sabes? Al final es como dar vida a algo también, uh-huh, después cuando recoges, cosechas los frutos, y es algo que de verdad me relaja muchísimo, irme así al campo, también cerca de Barcelona, se puede, muchos, o los huertos urbanos, y ahí ponerme a trabajar con las plantas, a mí me encanta, me relaja muchísimo, me parece también de hacer algo en el mundo, hacerlo un poco más verde, ¿no? Que las ciudades se quedan siempre un poco gris, ¿cómo se dice ahí? Una película que salía en los huertos, una película española. No, digo que lo que tú dices, que hubo una película en que salía José Sacristán, que era de los años 70, que salían huertos de las parcelas que las inmobiliarias no se acordaban que existían, ¿no? Y iban haciendo huertos la gente, ¿no? Que ociosamente, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Fulvia nos hizo la última reflexión y ahora Eugenia cerrará el programa. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos de una y otra manera que todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera, y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Muy bien. Don't you know that talking about a revolution sounds whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs.